pasión. Le llaman el fanfarrón. Tú eres un poco fanfarrón, sí. Tú eres un poco fanfarrón, sí. Repito, yo conozco un elemento que gusta de hacer alarde. Mi pasión, le llaman el fanfarrón. Tú eres un poco fanfarrón, sí. Tú eres un poco fanfarrón, sí. Tú eres un poco fanfarrón. De Cuba.